Estamos acá acompañando a los papás de los chicos asesinados tan cobardemente en Rosario, y acompañando a la familia de esta chica que han matado, también de una manera bastante tenebrosa. Lo importante de esto es que los padres se pongan al frente de la lucha. Otra de las cosas también, y que yo 10 años que lo mataron a Dari, que tampoco crean mucho las promesas de los políticos, y que el único lugar que les queda es el honrar a los pibes, porque eran pibes sanos, pibes militantes, pibes que no estaban en la pava, pibes que se preocupaban por los demás pibes para sacarlos del peligro de la droga, del alcohol, del choreo fácil, y nada, estar al lado de ellos no les queda un camino fácil por delante. Seguramente les van a querer mentir, les van a querer entregar a algún estúpido de turno para que se conformen. Sobre todo, nunca dejar de señalar a los que verdaderamente ellos consideren que son los culpables. No, no importa que sea policial, que sean policías, que sean políticos, pero sí señalarlo. Y si la justicia no hace nada, por lo menos para que la condena social la tengan, ¿no? Y ellos van a tener el honor de decir: mi hijo era fulano y tal, y cuando familiares de estas porquerías, seguramente van a esconder la cabeza de vergüenza.